pasar. Eso no son ni lo que vienen a tocar. A ver las muchachas, vamos todos a gozar. Eso son no son ni lo que vienen a tocar. Esta cumbrerera dice que es la más bonita, que baile Chabela y también baile Panita. Esta cumbrerera dice que es la más bonita, que baile Chabela y también baile Panita. Panita.